Hace tiempo que vengo sufriendo esta horrible condena. Hace tiempo que vengo sufriendo este horrible dolor. Y me paso las horas pensando si vienes, mi cielo, a calmar esta pena de amor que consume mi ser. Yo no puedo olvidarme de ti, ni siquiera un momento, ni arrancar de mi mente la idea de tu amor de ayer. Pero quiero borrar de mi alma este cruel tormento que me agobia tan solo en el mundo sin tu querer.